En Uruguay está pasando algo muy particular con la salud sexual. Sí, es como una historia con dos caras. Exacto. Por un lado, el país es un modelo en cómo trata el VIH. Las cifras son de verdad para envidiar. Totalmente. Pero por otro lado, una infección tan antigua como la sífilis no para de crecer. Superó los 3.300 casos en 2024. Y sigue subiendo. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo es posible tener tanto éxito en un frente y, bueno, parecer que se está perdiendo la batalla en otro? Es una aparente contradicción. Justo eso es lo que vamos a explorar a fondo hoy. Tenemos sobre la mesa un panorama muy completo de las infecciones de transmisión sexual en Uruguay. Con datos muy recientes. ¿Sí? Actualizados del Ministerio de Salud Pública, de la OPS, de ONUSIDA, la misión es entender esto, desentrañar los éxitos, analizar por qué la prevención parece ser un desafío tan grande y, bueno, ver qué nos dice todo esto del futuro de la salud pública. Y lo que hace este análisis tan interesante es que Uruguay aborda el tema desde un enfoque muy proactivo, basado en los derechos humanos. Ajá. O sea, no es solo un tema médico, es una cuestión social, incluso legal. Y esa filosofía, digamos, se ve en toda su estrategia y nos ayuda a entender sus victorias y también los desafíos que aún persisten. De acuerdo, pues entremos en materia. Vamos a desglosar esto. Empecemos por el panorama general. Dices que Uruguay es un caso de éxito con el VIH. ¿Qué tan bueno es realmente? ¿Qué nos dicen los datos duros? A ver, los datos son impresionantes en un aspecto clave. Si miramos los nuevos diagnósticos, la cifra está bastante estable. Ok. Unos 762 en 2023, 748 en 2024. No es ideal que no baje, claro, pero donde Uruguay de verdad brilla es en lo que pasa después de ese diagnóstico. ¿Y qué es lo que pasa? La cobertura de tratamiento es altísima. Más del 90% de las personas que saben que viven con VIH están en tratamiento. ¡Wow! ¿Más del 90%? Y de ellas, un porcentaje igual de alto tiene la carga viral suprimida. Un momento, eso es fundamental. Carga viral suprimida. O Exacto. sea que el virus está controlado y ya no pueden transmitirlo. Es una cifra de clase mundial. Totalmente. Básicamente han convertido el VIH en una condición crónica manejable. Pero entonces aquí me surge la gran pregunta. Si el tratamiento es tan bueno que frena la transmisión, ¿por qué los nuevos casos no caen en picada? Es la pregunta del millón. ¿Parece una paradoja? Y es el nudo del desafío. Sugiere que el éxito médico a veces puede enmascarar retos sociales más profundos. ¿Cómo cuáles? Bueno, una teoría en salud pública es el fenómeno de la fatiga de la prevención. Fatiga de la prevención. Sí, cuando una enfermedad se vuelve tratable, cuando deja de ser una sentencia de muerte, la percepción del riesgo baja. Claro, la gente se relaja. La gente se relaja con el uso del preservativo, por ejemplo, porque el miedo ya no es el mismo. Hemos, digamos, medicalizado también el problema, que quizá descuidamos un poco el lado conductual, el lado social que impulsa esas nuevas infecciones. Es como si el mejor remedio para el síntoma nos hiciera olvidar la causa. ¡Qué interesante! Y si esa es la historia del VIH, ¿qué pasa con las otras ITES? Para nada. De hecho, es casi la historia opuesta y allí es donde todo se complica. A ver. Miremos la sífilis. A diferencia del VIH, los casos notificados han ido en aumento, constante. ¿De cuánto hablamos? Pasaron de 3.218 en 2023 a 3.305 en 2024. Y lo mismo vemos con la gonorrea, de unos 2.500 a más de 2.600. Y la clamidia, que también va para arriba. Aquí no hay estabilidad, hay un crecimiento que la verdad preocupa. Pero fíjate, en medio de esas malas noticias, el informe destaca algo positivo sobre la sífilis. Ajá. La sífilis congénita, la que se transmite de madre a hijo, bajó, de 24 a 18 casos. ¿Cómo se come eso? Baja en bebés, pero sube en adultos. Esa es una pieza clave del rompecabezas y de hecho refuerza la idea del enfoque uruguayo. ¿Por qué? Esa reducción no es casualidad. Es el resultado de una política muy, muy dirigida. La búsqueda activa y el tratamiento obligatorio de la sífilis en todas las personas gestantes. En los controles del embarazo. Exacto. Un simple análisis de sangre, un tratamiento con penicilina y salvas al bebé. Esto demuestra que cuando el sistema se enfoca en un objetivo concreto, funciona de maravilla. Ya veo. El problema es que el aumento en la población general nos está gritando que la transmisión entre adultos está muy activa. Y eso, pues, es mucho más difícil de controlar. O sea, somos buenos en la intervención clínica puntual, pero no tanto en cambiar comportamientos a gran escala. ¿Y sobre esas cifras de sífilis, de gonorrea, podemos fiarnos de ellas o podría ser peor? Hay que tomarlas con pinzas. Las propias fuentes advierten sobre la subnotificación. El subregistro. El subregistro, sí. Muchas de estas infecciones, sobre todo la clamidia, son asintomáticas por mucho tiempo. O sea, la gente no sabe que las tiene. Exacto. Una persona puede tenerla, transmitirla y nunca entrar en las estadísticas. Así que esos miles de casos son con toda seguridad solo la punta del iceberg. La idea de una epidemia silenciosa bajo las cifras es inquietante. Y el mapa de estas infecciones nos da alguna pista. ¿Dónde se concentra el problema? Geográficamente, el epicentro es clarísimo. Montevideo. La capital. La capital concentra la gran mayoría de los casos de casi todo. En 2023, por ejemplo, de los 762 diagnósticos de VIH del país, 420 fueron en Montevideo. Más de la mitad. Sí. Y con la sífilis, lo mismo. Canelones y Maldonado le siguen, pero de lejos. Bueno, la explicación fácil es que hay más gente, más casos, pero es solo eso. Es el factor principal, sin duda, la densidad de población, pero no es el único. ¿Qué más influye? La disponibilidad de servicios. En Montevideo hay más hospitales, más policlínicas, más centros de testeo, más campañas. Claro. A veces la máxima de donde más se busca, más se encuentra, es muy cierta. Esto no significa que en el interior no haya un problema. Sino que puede estar más oculto. Exactamente. Allá el acceso es más limitado y, como dicen las fuentes, el estigma social puede ser una barrera mucho más fuerte para que alguien se haga una prueba. Tiene todo el sentido. No es lo mismo una clínica anónima en la ciudad que el único centro de salud del pueblo. Y si el problema tiene geografías, también tendrá rostros. ¿A quiénes afecta más? Absolutamente. Y aquí es donde la estrategia uruguaya se vuelve de verdad sofisticada. ¿En qué sentido? En lugar de un mensaje para todos, se enfocan con herramientas muy específicas en lo que llaman poblaciones clave. Por ejemplo, los adolescentes, de 15 a 19 años, representan casi el 20% de los nuevos diagnósticos de sífilis y gonorrea. es altísimo. Sí, y la respuesta no es solo un folleto. Es llevar educación sexual integral a más del 65% de los liceos públicos y crear centros de atención juvenil específicos. Ok, eso para los jóvenes. ¿Y qué otras poblaciones son clave? Dos grupos destacan por su altísima vulnerabilidad. Primero, las personas trans. Ajá. El reto aquí es de verdad impactante. Se estima que la prevalencia de VIH en esta población es de entre un 15 y un 20%. Espera, ¿uno de cada cinco? Esa cifra es brutalmente alta. ¿Qué se está haciendo ahí? Aquí es donde la estrategia va más allá de la salud y se vuelve legal. La Ley Integral Trans de 2018 fue un antes y un después. ¿Por qué? No solo garantiza el acceso a la salud, sino que asegura específicamente la cobertura del tratamiento antirretroviral, el TARV. Los medicamentos para el VIH. Eso es. Y también los tratamientos de hormonización. Todo dentro del sistema de salud. Además, se trabaja muy de cerca con organizaciones como OMAT para hacer campañas de testeo que lleguen a la comunidad. Entiendo. Se ataca desde la raíz, con derechos y con la comunidad. ¿Y el otro grupo de alto riesgo? Los hombres que tienen sexo con hombres, el grupo conocido como HSH. Ok. Ellos representan cerca del 40% de todos los nuevos diagnósticos de VIH. Es un porcentaje enorme. Sí, y para ellos, la herramienta estrella es la PrEP. La profilaxis preexposición. Exacto. Es una pastilla diaria que previene el VIH con una eficacia altísima. El informe dice que ya hay unos 1.200 usuarios y que hasta se desarrolló una app PrEP Uruguay para ayudar con el seguimiento. Es una estrategia casi personalizada de alta tecnología. O sea, si entiendo bien, la filosofía es, en lugar de un mensaje genérico, es identificar quién está en mayor riesgo y darle un arsenal de herramientas a medida. Has dado en el clavo. Es la definición de una salud pública moderna, segmentada, no genérica. Reconoce que las vulnerabilidades no son iguales para todos. Y las soluciones tampoco pueden serlo. Exactamente. es un enfoque pragmático y basado en la evidencia. Los documentos que analizamos también se detienen a aclarar algunos temas que, bueno, a menudo generan confusión. Uno es esa idea de que las ITS se heredan. Sí, y es una aclaración crucial. El término correcto no es herencia, es transmisión vertical o congénita. ¿Qué ocurre durante el embarazo, el parto o la lactancia? Correcto. No tiene nada que ver con la genética. Y precisar esto es fundamental para combatir el estigma, la culpa que históricamente caía sobre las madres. Claro. La ciencia ha demostrado que esta transmisión es casi 100% prevenible. Como decíamos antes. Con el VIH, el tratamiento de la persona gestante lo evita. Con la sífilis, un tratamiento a tiempo. La meta de Uruguay de eliminar la sífilis congénita para 2026 se basa en esa certeza científica. Otro tema delicado que tocan las fuentes es el marco legal del trabajo sexual. ¿Cuál es la situación allí? Uruguay tiene un enfoque regulatorio. Desde la Ley 17515, el trabajo sexual es una actividad reconocida para mayores de 18 años. ¿Regulada? Sí, con pautas sanitarias, con derechos. Al mismo tiempo, el marco legal es muy duro contra la explotación y la trata de personas, que son delitos penados severamente. Se intenta separar la actividad consentida del crimen. Ese es el objetivo. Suena bien en la ley, pero me imagino que eso no borra el estigma. La regulación se traduce en mejor salud para quienes ejercen el trabajo sexual. Ahí está la tensión. A pesar de la ley, la realidad es que el estigma y las barreras de acceso a la salud persisten. Sigue siendo un desafío. Un desafío enorme. El miedo a ser juzgado, la discriminación en los propios servicios de salud, las dificultades para negociar el uso del preservativo. La ley es un primer paso, pero no es una solución mágica. Y para cerrar estos contextos, hay una nota sobre las fuerzas de seguridad. ¿El ejército? ¿La policía? ¿Por qué se mencionan? Es un punto interesante. Se les considera una población particular por ciertos factores de riesgo asociados a su trabajo. ¿Cómo cuáles? Piensa en personal joven, mayormente masculino, desplegado en misiones lejos de casa, en entornos de estrés. Históricamente, son condiciones que pueden aumentar las conductas de riesgo sexual. Entiendo. Por eso, el Estado reconoce su responsabilidad e implementa protocolos específicos de prevención y seguimiento, coordinados con el Ministerio de Salud. Bien, hemos pintado un cuadro muy complejo. Éxitos rotundos en tratamiento, un crecimiento preocupante en prevención, estrategias muy enfocadas y desafíos sociales profundos. Con todo esto, ¿cuáles son los grandes retos para el futuro? El documento es muy claro. Señala tres grandes frentes de batalla. El primero, que ya tocamos, es el estigma. La barrera silenciosa. Sigue siendo la barrera silenciosa, sobre todo fuera de Montevideo. El segundo es un problema global, la creciente resistencia de la gonorrea a los antibióticos. Cada vez hay menos tratamientos que funcionan. Es una amenaza muy seria. Y el tercero es el desafío constante del subdiagnóstico, esa masa de infecciones asintomáticas que alimenta la transmisión sin que nadie se entere. Estigma, resistencia a los medicamentos y casos ocultos. Suena a una tormenta perfecta. Frente a eso, ¿hay alguna nueva herramienta en el horizonte? Sí, y es una que ataca directamente el problema del estigma y el acceso. ¿Cuál es? Las fuentes mencionan un programa piloto para fines de 2025, la venta de autotests de VIH en farmacias de Montevideo. ¿Un autotest? Como una prueba de embarazo. Exactamente. Te la haces en tu casa, sin que nadie te vea, sin que nadie te pregunte nada. La idea es revolucionaria para el contexto local. Saca el diagnóstico de la clínica. Y lo lleva a lo privado, a lo personal. Apunta a superar la barrera de la vergüenza, el miedo al que dirán. Si alguien puede saber su estado de forma confidencial, es más probable que dé ese primer paso. Mucho más probable. Luego, claro, un resultado positivo necesita confirmación, pero el paso más difícil ya estaría dado. Entonces intentamos juntar todas las piezas. ¿Qué imagen final nos queda de la situación en Uruguay? La imagen es la de un país con un sistema de salud pública muy robusto, con una filosofía clara. Y con logros innegables. Innegables, como el control del VIH a través del tratamiento o la altísima cobertura de vacunación contra el VPH en adolescentes, que es del 85%. Pero ese mismo sistema, tan exitoso con la tecnología y la medicina, se enfrenta a la realidad de que las ITS no son solo un problema de virus y bacterias. Son también un problema de comportamiento, de cultura, de estigma. De desigualdad. El resurgimiento de la sífilis es el síntoma más claro de ese desafío estructural. Es como una carrera constante entre la ciencia y la sociedad. Totalmente. La historia de la respuesta a las ITS en Uruguay es una de adaptación continua. El enfoque actual, basado en derechos, enfocado en poblaciones clave y adoptando nuevas tecnologías, es sin duda el camino correcto. Pero no es suficiente. La clave del futuro será mantener la inversión, la vigilancia y, sobre todo, la capacidad de innovar no solo en lo médico, sino también en lo social. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El informe destaca el piloto de autotests de VIH como una gran promesa. Ajá. Si esta estrategia de llevar el diagnóstico a lo privado tiene éxito, podríamos estar ante algo más que un simple cambio logístico. Podría ser un cambio de paradigma. Exacto. Y la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto la tecnología y la privacidad pueden convertirse en la principal herramienta para desmantelar el estigma? Y si es así, ¿cómo podría eso transformar no solo el acceso a la salud, sino la conversación pública sobre la sexualidad que todavía hoy, especialmente fuera de la capital, frena a tantas personas?